Vamos a este Enredando las Mañanas del día miércoles 29 de mayo, son las 10:17 y como lo habíamos anticipado al inicio del programa, tenemos de cuerpo presente a la compañera Eva que nos va a comentar algunas novedades de... Antes de arrancar, me parece que es necesario que todos sepamos de qué trata un encuadramiento. ¿Por qué vas a hablar de encuadramiento? Vamos a hablar de colonizar gremios, en realidad, pero vamos a llamarle encuadramiento. El encuadramiento está regulado por la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, y el decreto 467/88. ¿De qué trata un encuadramiento? Un encuadramiento trata, yo trabajador con la actividad, para ahí lo paso, yo con la actividad que desarrollo pertenezco a determinado gremio. Lo que es importante destacar es algo que es para mí fundamental, que todos pensamos que el encuadramiento lo define el sindicato, que si bien es así, en la primera parte no lo es, porque el encuadramiento está definido por el estatuto de la empresa, el objeto social que tiene la empresa. Ajá, entonces, o sea, si yo voy a trabajar ahí, sí. ICI tiene Cencosud tiene su estatuto social, ¿no? Y dentro del objeto social del estatuto, por ejemplo, venta de servicio, venta web, es donde yo voy a estar categorizado en mi sindicato. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre las empresas lo que hicieron, yo siempre digo lo mismo, Armando ahora va por más, las empresas lo que hacían es, antes de formar las empresas o cuando compraban las empresas, como por ejemplo Walmart a Dorinka, recuerdan que Walmart se vendió y fue fraccionado por Dorinka y lo adquiere. Se modificaba el estatuto y lo que hacían los empresarios decía, bueno, ¿qué actividad me conviene más? ¿Cómo lo defino? Lo pongo en el objeto social y con eso era suficiente. Bueno, ahora no. Armando va por más. Armando dice, bueno, el encuadramiento lo voy a definir yo como sindicato. Entonces voy a cambiar el artículo 2. Perdón que te interrumpa. Sí. Armando Cavalieri, recuerda a nuestras amigas, que es el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal, muchísimos años, y además que haya lo que nadie sabe o que no se tiene en cuenta, que también es presidente de la FAECIS, que es la Federación de Empleados de Comercio y Servicios. Entonces, ¿qué es lo un que hombre, está? Un hombre entregado a su rol. Un hombre que siempre ha estado con el gobierno de turno. No es un... Para mí es un dictador, porque ustedes piensen que Armando no solamente marca las paritarias de todos los sindicatos a la baja, porque es el primero que la cierra a la baja y en cuotas. En enero. Claro, en enero. Pero no solamente eso. Y ahora vamos por la modificación de nuestro estatuto. En noviembre del año pasado, en el cierre de Memoria y Balance, estableció esto de tenemos que ampliar los horizontes y llevar el estatuto del Sindicato de Empleados de Comercio por otras fronteras. A lo cual todos quedamos como, ¿qué es lo que está anunciando o qué es lo que está hablando? ¿Cuál es la otra frontera? ¿Cuál es la próxima frontera? No tiene fronteras, Úrsula. No la tiene. Porque han presentado, quiero decir el número de expediente, que está bueno que quiera googlearlo, lo pueda ver y leer, que es el expediente 1391-67908, que lo presentó en la Secretaría de Trabajo y tiene visto bueno. Tiene visto bueno. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo la semana pasada. Recuerden que la Secretaría de Trabajo, una vez que se presentan asociaciones sindicales, tiene solamente 10 días para resolver. O sea, ya, esto sale ahora. Ya. La semana próxima ya tendríamos novedades, todo muy veloz. Que es algo muy característico de Armando Cavalieri. Armando Cavalieri lo que tiene es, al tener semejante... Ustedes piensen, yo siempre digo lo mismo, piensen que ellos no tienen un abogado. Tienen al colegio de abogados. Están disponibles para todo. Entonces, ¿pero qué establece esta reforma o esta reforma estatutaria? Establece la absorción de gran parte de los afiliados de otros gremios. Entonces me decimos, bueno, Eva, pero no puede ser que sea una milésima de parte. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la absorción del sindicato de trabajadores bursátiles. Automáticamente, una vez que el Ministerio de Trabajo lo apruebe y le dé el visto bueno, el sindicato de trabajadores bursátiles debería pasar a pertenecer al convenio 130/75. ¿Y los bursátiles, los laburantes bursátiles saben esto? Es que no ha salido en ningún lado, porque este tipo de reformas siempre se hacen en silencio. Lo que sí salieron el secretario de bancarios, Palazzo salió a decir que no va a soportar ninguna reforma, que de ahí viene, cuando Palazzo se entera, es cuando empiezan a decir, no, esto no lo vamos a soportar, y si hay que ir, se hará unas medidas judiciales. Que a lo cual a mí me pareció algo... tenemos que plantear la lucha en la calle, no con reformas judiciales. Estamos hablando de encuadramiento, algo gremial, y es algo que va a modificar para mal, porque yo soy candidata a secretaria de comercio, pero va a modificar para mal la vida de estos compañeros. Porque, por ejemplo, estamos hablando de bancarios con un sueldo de 1.300.000 contra un trabajador de comercio con un sueldo de 750.000 pesos, a lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es a llegar a 1.200.000, pero no va a pasar eso. Van a querer pagarle a los nuevos trabajadores, porque van a respetar los convenios anteriores firmados, pero van a querer pagarle a los nuevos trabajadores 750.000 pesos cumpliendo la misma actividad. Y no solamente esto, voy a nombrar a los gremios que van a ser absorbidos en gran parte, y escuchen todo esto, y el último es el que más a mí me da escalofríos, es metalúrgicos, metal mecánico, informáticos, bancarios, telefónicos, estacioneros de servicio, petroleros, restaurantes, bares, gastronómicos y el último, seguridad nacional. Todo lo que sea, bueno, sabemos lo que es la seguridad nacional, pero todo lo que sea a la administración de la seguridad nacional, todo. Armando tiene un ejército. Armando tiene un ejército. El ejército de Armando. Es que en realidad nunca Armando se alejó del... de los poderes golpistas ni de los militares. Recuerden que muchas de las empresas de comercio están custodiadas por caras pintadas, por ejemplo. Armando nunca se alejó de esto. Y el estatuto lo plantea con palabras mágicas. Y vos decís, bueno, Eva, ¿pero cuáles son las palabras mágicas que está planteando? Las palabras mágicas que está planteando son intercambio de bienes, prestación de servicios, adecuación estatutaria y ampliación de actividades. ¿Qué significa esto? Al poner estas palabras que vamos a decir mágicas, lo que hace es no establecer la actividad a fin. Entonces, la incluye en un todo. Y claro, decir que los enfermeros somos tan pobres que nunca nos va a incluir, pero prestación de servicios. Sanidad también está incluida, no lo nombré, pero sanidad está incluida en la parte administrativa. ¿Va a dar Armando sus huestes? Ahí está la gran confrontación. Porque la CGT, aunque no esté en uso muy seguido, la CGT tiene una pequeña oficina que se trata de los problemas gremiales, ¿no? Entre gremios y gremios. Esas llamadas internas sindicales, que eso sería una interna sindical, eso sí, señora, es una interna sindical, no esto. Pero los conflictos entre gremios se resuelven en esta pequeña oficina. Que los abogados se han caracterizado de esa oficina en trabajar en dependencias de comercio. O sea, afiliados de comercio los abogados que trabajan en esa oficina. Claro, y ahí está el gran dilema. El gran dilema es, ¿qué va a hacer Daer? ¿Qué va a hacer Moyano? Y sobre todo estamos hablando de una absorción gigante. Gigante, mucha gente. Es una absorción gigante. Estamos hablando de algo como tan macabro como la seguridad nacional. La seguridad nacional pasaría a manos de Armando Cavalieri. Lo que estamos hablando es un golpe a la libertad sindical. Hay que ser muy responsables al hablar de este tema, porque estamos hablando, lo voy a decir de vuelta, de un golpe a la libertad sindical. Nosotros los que somos militantes tenemos que defender la libertad sindical de un trabajador. Y acá estamos hablando de la absorción de casi un 10%, te voy a decir, un 10% no es nada. No, señores, un 10% a nivel nacional de todos los trabajadores. Y es el gremio más grande de Latinoamérica. Es el gremio con mayor poder político, mayor poder económico y territorial. Estamos hablando de que se lo van a aprobar, se lo van a dar. Y eso tenemos que esperar 10 días para saber si efectivamente se lo aprueba. Petovelo en las últimas declaraciones dijo de que se lo daba. Y que le tenía el visto bueno y que le parecía genial que el gremio de comercio plantee algo administrativo sin llevar a una confrontación. Y que tenía el visto bueno de Petovelo. Y que tenía el visto bueno de Milei. Claro, por lógica tiene el visto bueno de Milei también. Y pero, ¿cómo se pagan? ¿A cambio de qué? Y el silencio. Recordemos... Sí, y a cambio yo calculo y la venia de las grandes patronales. Porque es más fácil negociar con el con señor. Con uno solo. Con este señor. Bueno, pero negociar con uno solo. Vayamos a la CAP, la Cámara Argentina de Comercio. La CAP la formó Armando hace 30 años atrás, más de 40 años atrás, porque él tenía que discutir con diferentes empresarios. Entonces agarró y dijo, muchachos, organícense, no voy a estar discutiendo con todos, formen la CAP y me llaman y hablamos. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. En el mismo estatuto, modificación artículo 2, establece la absorción de la mayoría de los gremios y se lleva puesto un gremio tan importante que en el 2015 logra la personería jurídica gremial, tan importante que es tan difícil de conseguir, y se lleva a bursátiles. Claro. Esto es terrible para la libertad sindical. Sí, me imagino. Estaba pensando mientras te escuchaba atentamente que, perdón, la gripe, que es una pelea, bueno, que atañe en primer lugar a los laburantes, ¿no es cierto? Porque te van a encuadrar en un gremio que tiene salarios peores, pero también es una pelea que atañe a los otros gremios que se van a ver disminuidos porque Cavalieri se lleva a sus afiliados, ¿no? Vos nombrabas a bancario, bueno, y cada uno de estos, la UOM, etcétera, cada uno de estos gremios se ve afectado porque viene un par de ellos con más peso, más digamos, más política y más banca por las alturas a rapiñarle los afiliados. Va a ser una pelea importante. Pero no es los afiliados. Acá lo que se debate es el poder político. Estamos hablando de una persona de 90 años que tendría un poder político absoluto. 90 años tiene el señor Cavalieri ya. Sí, además todas las cajas que manejan todos estos gremios, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las cajas de las obras sociales. Digamos, se absorbe todo. Y ahí está abierta la pregunta. ¿Don Armando querrá, si sale la ley bases, querrá el fondo compensador para él también? Porque esa es otra caja. Sí, se lo van a dar. Yo pienso que si no lo sabemos que sea así, pero si tiene tan buen vínculo con Petovelo, que aparentemente todavía tiene buen vínculo con Milei, digamos, la ley bases no establece quién va a administrar el fondo compensador. Entonces, la moneda está al aire, vamos a ver quién salta más para agarrarla. Mira, a mí me parece que recién hablábamos en un tono de nos reíamos, porque la verdad que es impresionante. Pero estamos hablando de quitar la libertad sindical. Es un golpe a la libertad sindical. Es un golpe a más de 18 sindicatos. Y hay algo mucho más trágico, que es que esto se va a definir judicialmente, y judicialmente Armando tiene todo el poder político económico para llevar y decir, bueno, ¿cuánto es? Ya. Estamos hablando que se va a definir judicialmente y que los trabajadores no vamos a poder hacer nada. Y es triste, es muy triste. Pero yo estoy pensando en no los laburantes precisamente de comercio, que ya están en esa estructura, sino en esos laburantes, como vos nombrabas recién, a los bursátiles, que significa que se pase, una lucha. Cómo se llame, digamos, el encuadramiento, que vos no lo definiste, significa que al mes que viene tenés menos sueldo. Entonces, y va a ser una guerra judicial. Bueno, una guerra judicial por las alturas, y por abajo uno puede suponer que la gente no se deja espolear unos cuantos billetes de esos magros sueldos que se está recibiendo a nivel nacional. Es decir, algo van a hacer, algo van a decir. Se va a abrir una caja de Pandora y vamos a ver cómo reaccionan los afectados más directos y las afectadas más directas, ¿no? Porque ha habido ha habido peleas por encuadre. ¿Se acuerdan? Ha habido varias peleas por encuadre. Pero no con esta historia, ¿eh? No, bueno, tan poderosas y tan bien orquestadas, no. Pero me refiero que ha habido respuestas por abajo de lo, digamos, que la han llevado adelante los laburantes afectados. ¿Cómo ser el amigo Moyano cuando ha peleado afiliados para su gremio? ¿Cómo ofrece mejores sueldos? Los afectados estaban contentos y los gremios que, digamos, perdían esos afiliados, bueno... Internamente, dentro del gremio de comercio, se habla de un ajuste de cuentas con esto. Porque recordemos que Moyano había apoyado a Ramón Muersa en las últimas elecciones y quería, porque a Moyano nunca le interesó el trabajador de comercio, lo que quería Moyano era esto del encuadramiento. Entonces, ahora, victorioso con un 70%, Armando Cavalieri dice, bueno, este es el ajuste de cuentas, yo quiero camioneros. ¿Y con qué derecho se le va a decir que no? ¿Qué dijo? Nos pide acá nuestro compañero polaco una pequeña pausa para seguir en el segundo bloque de este mismo tema que es tan importante, que afecta a tantísimos laburantes y laburantas, ¿no?